Bueno, la propuesta tiene 7 ejes programáticos que contienen todos los temas propios de la agenda pública, el tema relacionado con una mejor política social que abarca el mejoramiento de la calidad de la educación y la salud, el tema del fortalecimiento de la seguridad, especialmente en ciudades como Soacha. El 49% de los soachunos considera que el mayor problema que tiene es la inseguridad, originado en la delincuencia común. Ahí tenemos que fortalecer la vigilancia ciudadana para judicializar a los delincuentes. Un tercer reto es el relacionado con el empoderamiento productivo. Tenemos un programa eje que es el crédito a la palabra para fortalecer la generación de empleo a partir de las actividades microempresariales. Un cuarto tema tiene que ver con la infraestructura vial. Es fundamental que los 18.000 kilómetros de carreteras que tenemos en Cundinamarca como malla vial secundaria y terciaria pueda ser mejorado sustancialmente porque está totalmente deteriorado. Un quinto reto que tenemos es el pacto inteligente con la naturaleza. Es un planteamiento central del Partido Verde para que no volvamos a vivir los efectos del impacto negativo que trajo la última oleada invernal. En ese sentido, estamos planteando la puesta en práctica de un plan inmediato de mejoramiento de todas las familias afectadas, especialmente la construcción de jarillones para evitar que nuevamente más de 20.000 familias se vean afectadas y que 60.000 fanegadas, como sucedió en la pasada oleada invernal, se vean totalmente afectadas. El sexto punto tiene que ver con el establecimiento de unas relaciones mucho más equitativas y de justicia y de igualdad en las relaciones entre Bogotá y el territorio de Cundinamarca. Y el séptimo reto tiene que ver con el impulso y el sostenimiento de una gerencia de excelencia en las alcaldías, en los consejos, en la asamblea departamental y en el equipo de gobierno. Un gobierno que debe actuar con transparencia, con limpieza, con eficacia. Esos son los temas de la agenda pública, pero hay un aspecto fundamental que nos diferencia del resto de las campañas. Es que tenemos un eje ético y moral. No llegamos al gobierno a robar ni a mentirle a los ciudadanos, porque hay que recuperar la confianza y la credibilidad. Propuesta, doctor Bustamante, para el caso de Soacha hay un ingrediente adicional, ese trabajo conjunto con el candidato Fernando Escobar a la alcaldía y con Alejandro López a la Asamblea de Cundinamarca. Es la mejor opción que tiene Soacha para tomar un rumbo nuevo, diferente, que recupere y restablezca la confianza y la credibilidad de todos los soachunos. Por eso, acompañar la opción de Fernando Escobar a la alcaldía y apoyar la lista al consejo, el respaldo a Alejandro López también para la asamblea departamental, es definitivamente la mejor opción para Soacha.